toda mi familia, con todo mi corazón, y contento de cantarle vámonos. Soy como lo pienso hoy, es un amor mío.